Este es un tema hecho en los estudios de Flow Music. Para mi gente del mundo entero. Elliot, el mago de Oz. Ahí en el chava pobre y jodía. Y gozo de la fama. Más dinero, más mujeres, más drama. Muchos puercos que critican y de frente me lo maman. Ahí en el chava pobre y jodía. Gozo de la fama, fama. Más dinero, más mujeres, más drama. Muchos puercos que critican y de frente me lo maman. Ya tengo 100, ya mismo llego a los 200. No se me dio en el basket, pero en esto estoy partiendo. En la calle estaba haciendo un par de besos. Perro de mala pata, mi alma me cogieron preso. Eso fue Dios que me dio la oportunidad. Me sé joder la calle, hará lo mío o es cantar. Ando distribuyendo aparatos musicales. Que deja lo que envidioso con problemas mentales. Sí, critica que eso me motiva más. Yo no me sorprendo porque me crié entre la maldad. Ajá. Estoy seguro que lo mío se va a dar. ¿Sabes por qué? Porque en mí no existe la inseguridad. Si es al PPVA que siempre anda por mi ruta. No te confundas, socio, yo soy Sandy, hueputa. Mis viejos me criaron con respeto, con mente de negociante. Por eso el dinero no lo resto. Lo mío es sumar, sí, multiplicar. Yo no estudiaba, pero en matemáticas siempre sacaba A. Ahora escucho todos los carros con mi música. Bienvenido a la fama, esta sensación es única. Ahí en el chava pobre y jodía. Y gozo de la fama. Más dinero, más mujeres, más drama. Muchos puercos que critican y de frente me lo maman. Ahí en el chava pobre y jodía. Y gozo de la fama, fama. Más dinero, más mujeres, más drama. Muchos puercos que critican y de frente me lo maman. Ey, soy el mismo perro con par de cuentas. Si estás bien, escucha bien, sí, sí, pa' que me entiendas. Sé que esos 5 minutos de fama y que esta industria está cabrona. Y siempre hay gente que tiran la mala. Pero me ven y son mamones con cojones. Tanto pendiente a lo mío que no sacan ni canciones. Mientras ellos me aman envidia, me fanático se acercan. Les da curiosidad y hace que mi fama crezca. ¿De qué estamos hablando? Si llevar un poco más en esto fuera billonaria. Todavía grabo CD y yo mismo lo reparto. Tengo los pies en la tierra, por eso los aplato. Estoy cansado de la misma hipocresía. Por eso yo siempre sigo en la mía. Tú no me vas a dar nada si lo mío necesita. Por eso estoy perto y tengo todo lo mío al día. Estoy cansado de la misma hipocresía. Por eso yo siempre sigo en la mía. Tú no me vas a dar nada si lo mío necesita. Por eso estoy perto y tengo todo lo mío al día. Ahí en el chava pobre y jodía. Y gozo de la fama. Más dinero, más mujeres, más drama. Muchos puercos que critican y de frente me lo maman. Ahí en el chava pobre y jodido. Y gozo de la fama, fama. Más dinero, más mujeres, más drama. Muchos puercos que critican y de frente me lo maman. Seguimos trabajando a otro nivel de música. Elliot, el mago de Oz. Neo Flow, Perreque, Flow Music de Maquinaria, Papa Oso. Un tema real, un tema verídico, para que se identifique toda mi gente, el mundo entero. Más dinero, más mujeres, más drama. Muchos puercos que critican y de frente me lo maman.